En Mendoza, la legislatura provincial aprobó 27 proyectos mineros en un contexto, la verdad, de muchísima tensión social y ambiental. Y aunque siempre se los vende a estos proyectos con muchos papelitos de colores, diciendo que es un avance productivo y que va a generar trabajo, en realidad los dictámenes técnicos contaron otra historia en donde de estos 27 proyectos, 8 fueron desaconsejados directamente por IANIGLE, que es el Instituto de Nivología y Glaciología de CONICET, que se encuentra en Mendoza, justamente por ubicarse en ambiente periglaciar, y otros 10 proyectos quedaron en observación, que no deberían aprobarse sin más información sobre su ubicación exacta y sobre los impactos esperados. A esto se suma que la Municipalidad de Malargüe pidió no aprobar 7 proyectos y reformular zonas de exclusión de 8 más. A pesar de esto, los 27 proyectos fueron aprobados igual. Y dentro de este paquete, el más polémico es San Jorge, que es un proyecto de cobre ubicado a 37 kilómetros de Uspallata y a menos de 100 kilómetros de la capital de Mendoza. El proyecto prevé usar 140 litros por segundo de agua tomando caudales del arroyo El Tigre. El estudio de impacto ambiental afirma que el caudal medio de este arroyo es de 318 litros por segundo, pero ese promedio se calculó apenas 10, con 17 meses de datos, o sea que no se considera ninguno de los años secos posteriores a 2010, que afectaron fuertemente a toda la región, y además que con 17 meses de datos no se puede sacar una estadística hidroclimática que sea fuerte. Se requieren al menos 10 años de datos para poder hacer algo más o menos potable. El proyecto, el problema que tiene además es que está muy cerca del río Mendoza, que es la fuente de agua más importante de la provincia para consumo humano y para riego. Y acá es donde aparece una de las paradojas más grandes, ¿no? Que al mismo tiempo que se impulsa una explotación minera a cielo abierto con beneficios fiscales por el famoso RIGI, la Cámara Baja crea un fondo de compensación ambiental para reparar los impactos que en teoría no deberían ocurrir si la actividad fuera realmente segura. O sea que se habilita y se admite el daño en la misma ley. Y como si no fuera poco, está la polémica de todo, el CONICET Mendoza había elaborado un informe técnico muy crítico sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto, donde hablaba de deficiencias graves, inconsistencias y falta de información básica. Ese informe, pocas horas después de ser subido, fue retirado y censurado por el gobierno provincial con aval del gobierno nacional, según denunciaron los investigadores, investigadoras y periodistas ambientales. La decisión de bajar este informe generó un nuevo foco de indignación porque si hay confianza en el proyecto, ¿por qué ocultar la opinión y la información científica que es pública y que forma parte del proceso? Mientras todo esto pasaba a las legislaturas, primero en la aprobación de diputados, miles de mendocinos marcharon desde varios puntos de la provincia hasta la ciudad de Mendoza con velas, carteles, caravanas, esperando la votación del Senado que ocurrió ahora el 9 de diciembre. Y a pesar del rechazo social, el Senado provincial terminó aprobando el proyecto San Jorge con 32 votos a favor y 3 en contra en diputados y ahora también con el aval de la Cámara Alta. La provincia entonces se vuelve a encender en un conflicto histórico, agua, minería y, entre comillas, modelo de desarrollo, un dilema que en Mendoza y en el país afecta no solo al ambiente, sino al corazón productivo y cultural de la gente. Algo también para tener en cuenta. Con esto ya cierro, es que algunos de estos 27 proyectos mineros se emplazan a la parte baja de Mendoza, en la zona de Malargüe, lo que podría llegar a afectar a La Pampa, lo cual hace que en la provincia también se enciendan las alarmas de estos proyectos mineros.